¿Qué dice Ricardo corriendo de acá para allá? La verdad que sí, bueno, disculpas por esta interrupción muy de paso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya van llegando los grupos? ¿Cuándo llega? ¿Mañana? No. Es muy probable que llegue mañana uno de Lago Puelo. Como es un viaje de 1500 kilómetros más o menos. Y creería, es muy probable mañana a la noche que esté llegando. Si no, la mayoría el sábado. El sábado por la mañana, sí. O al mediodía, más o menos, ¿no? Como para hacer la movida ya tradicional de la feria, que está todo ya organizado. Así que bueno, estamos cumpliendo 30 años, Walter. Es mucho. El Américo, bueno, la ¿cómo niña fue? Acá. ¿En 1987 arrancó? Arrancó humildemente, pero con esa mirada, con esa proyección de construir una hermandad. Por eso pusimos 30 años hacia la hermandad latinoamericana, ¿no? Porque ya en el 87, digamos, ¿no? Es un discurso, nah. ¿Viste? Que muchos pensaban que en el 2000 se habló, no. En serio, tío, ¿viste? Pero totalmente, porque nosotros pensamos... El patrimonio cultural que existe en América Latina no es exclusivo de Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador. Es un patrimonio cultural de América Latina. Lamentablemente, las repúblicas es como que nos han dividido, ¿no? Y ese nacionalismo tan marcado a extrema situación en algunos momentos, solo hacen que nos confrontemos, que nos enfrentemos. Y creo que la vida de los humanos tiene que pasar por otro lado. Y en ese contexto, humildemente, el Inti Raymi, la comunidad boliviana, vino trabajando, ¿no? No sé si hemos logrado, pero creo que por lo menos hay un aire que se respira de hermandad. Sí, claro. De un abrazo fraterno que nos podemos acompañar, que podemos fortalecernos, que podemos crecer, que podemos construir. Me parece que de eso se trata, ¿no? Cuando el presidente Evo hace un par de meses lanzó, ¿no?, un mundo sin muros. Uh-huh. Este es el contexto, ¿no? Porque el planeta, uno solo, que tiene vida, por lo menos hasta ahora. Es así. Y los humanos no le damos el valor ese, ¿no? Y el capitalismo, que no entiende, piensa que este planeta es exclusivo de ellos o es interminable. Entonces, ahí creo que tenemos que construir las generaciones nuevas, por supuesto, nosotros ya estamos agotados. Sí. Ricardo, 1987, ¿dónde se hace el primer Inti Raymi? No, en el Centro Cultural, siempre. ¿Centro Cultural siempre? Siempre. Fíjate que por aquellos años el Centro Cultural, digamos, deliciamente es muy bueno, inspira otra, ¿no? Y muy poca gente del barrio podía ir en aquellos tiempos. Mira. ¿Sí? Nosotros creo que rompimos de alguna forma esa barrera invisible, ¿no? Pero de por sí la gente es como que ahí no podía entrar la gente del barrio. Mira. Y nosotros, bueno, llevamos nuestra primera muestra artesanal, con una música muy local, con un montón de cosas que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural. Ahí animó Mitallo. Arrancamos. Mitallo estuvo ahí. Animando el primer 1987. Sí. Mitallo prácticamente nace ahí, ¿no? Mirá. Y de ahí, bueno, fuimos. Mitallo fue uno de los grupos embajadores del Inti Raymi. Esa energía que teníamos cuando todavía eran muy jóvenes. Américo se ríe. En la Mitallo acaba de quedarlo ahí. Claro. Fueron los primeros sonidos andinos que se escuchó por la zona. Quiero decir, fuimos los pioneros. Y bueno, Mitallo fue tejiendo cadenas, ¿no? En la provincia, en otras provincias. Y así fuimos contando de qué se trataba el Inti Raymi y fueron llegando músicos, ¿no? Y hoy nos supera ampliamente. Tremendo. Yo escuchaba la publicidad de este fin de semana y empiezan vos y alguien, no sé con quién está locutado, pero a decir los grupos y es tremendo. Hace un desfile, claro, 30 años hay que festejarlo con Tucci. Sí, bueno, quedaron muchos afuera porque las limitaciones que tenemos de recepción es difícil, ¿no? Entonces... Aún así, gente que quiere venir dice, ¿puedo dormir al lado del otro así? Duermo donde digan, ¿eh? No pasa nada. Sí, claro. Sí. Pero realmente me parece que de esto se trata, ¿no? Una fiesta que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestro patrimonio, y apropiarnos y fortalecerlo y proyectarlo. Bueno, Sonoría Andina es eso, ¿no? Parte de este Inti Raymi, ¿no? Okay. Se alimentó y en la creación creo que... Y muchos otros grupos hoy en San Martín de los Andes, que van a estar la gente de San Martín, los cuales son generadores de otro espacio, ¿no? Bueno, como estuvo en Los Pequeños, la gente Cipolletti, claro, vino por primera vez como músicos hace 5 o 6 años, y cuando ven el trabajo de sonoridad, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, la multiplicaron, hoy están acompañados desde el municipio, la gente de La Marque. Bueno, digo, ¿cómo hemos crecido, no? De aquel tiempo, casi nada insignificante, hoy no es visible, ¿no? Sí. O sea, los medios no se encargan de difundir y decir, no se instala, es muy a pulmón. Radio Encuentro, por suerte, siempre viene acompañando desde sus primeros años del 90, cuando empieza a gestarse esta radio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos todos comprometidos, estamos todos enfiestados. Sábado y domingo, 21:30. Sí. 21 horas, 21 vamos horas. A adelantar, 21 horas. 21 horas. Una entrada anticipada, 100 pesos. Sí. En la puerta, 120. 120, el sábado y domingo. Sábado y domingo. A disfrutar ahí. Totalmente. Bueno, por lo menos hay como 10 grupos por día, ¿o no? Se van a repetir los dos días. Ajá. Aquel que no pudo ir el sábado va a ver lo mismo el domingo. Ajá. ¿Sí? Así que no es diferente. Está se bueno. Repiten las dos noches. Arranca a las 9 y termina a las 10 de la mañana, más o menos. Cuando sale el sol, es ahí. Está lindo, qué bonito. Sí, bueno, muchas gracias. Mañana vamos a estar en la conferencia igual, Ricardo. Por favor, así a que... las 11 estamos ahí ya preparándonos. Y bueno, ojalá que se venga Illapu, es otro tema, ¿no? Wow. Pero bueno, vamos a ver, es mucho más complejo, pero bueno, ahí estamos viendo también. Dentro de este marco de los 30 años del Inti Raymi, y además Arbolito, que también anda flotando todavía. Bueno, mirá vos los 30 años del Inti Raymi. Illapu y Arbolito, te lo tira así de la mente. Estamos ahí con Illapu, Arbolito, te tira Ricardo como si nada. Qué dirá. Bueno, falta León Gico y estamos todos. ¿Por qué no? Sí, sí. Ricardo, bueno. Sí, muchas gracias. Nos dejaste entrada, así que mañana vamos a estar sorteando las entradas para el Inti Raymi. Para los que no puedan y los que no, ya saben, 120 en la puerta, 100 anticipadas, ¿dónde? Mira, hay en un Facebook de Inti Boliviano, o está en mi nombre. También, estamos Ricardo dando vuelta y en la feria propiamente va a estar. Ah, el sábado de la mañana, claro, el sábado de la mañana van a estar ahí, eso. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Para también aprovechar. Eso.